Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos del trágico fin de la ciudad de Pompeya. El 5 de febrero del año 62, Pompeya resultó casi totalmente destruida por un terrible terremoto y por los incendios que siguieron al temblor. La reconstrucción de la ciudad fue lenta y 17 años después todavía proseguían las labores de reparación y embellecimiento de sus calles y edificios y se estaban construyendo nuevos edificios como el enorme complejo de las termas centrales y el templo de los lares públicos. Por eso, cuando la tierra volvió a temblar durante la segunda mitad del mes de agosto del año 79, muchos pompeyanos decidieron marchar hacia Nápoles o hacia Roma, huyendo de las posibles consecuencias. Nada hacía pensar lo que ocurriría unos días más tarde, el 24 de agosto. Poco después del mediodía, una tremenda explosión lanzó al aire el tapón rocoso que cerraba el cráter del Vesubio. Una enorme columna de gas, humo y ceniza se elevó hasta una altura de varios kilómetros y mientras ascendía, el material iba perdiendo su forma gaseosa y se iba convirtiendo en cenizas y piedra pómez. En las horas siguientes, empezaron a caer, anegando casi toda la parte oriental y meridional de las faldas del Vesubio. Pompeya acabó ahogada por una capa de más de 2 metros de cenizas y piedras. Muchos habitantes murieron por el desprendimiento de los techos de las casas, incapaces de soportar el peso de todo el material volcánico. Otros, la mayoría afortunadamente, lograron huir. Pero los rezagados sufrieron un destino terrible cuando en la madrugada y mañana del día siguiente, sucesivas oleadas de gases y piedras incandescentes se abatieron desde el Vesubio hacia Pompeya, la vecina Herculano y las demás poblaciones en torno al volcán. Los restos de las víctimas de la gran erupción del año 79, unas 2.000 personas, empezaron a salir a la luz en el siglo XVIII con las primeras campañas arqueológicas promovidas por el rey Carlos III, por entonces rey de Nápoles. Primero se encontraron algunos esqueletos cubiertos por piedra pómez, pero ya en el siglo XIX, un arqueólogo italiano, Giuseppe Fiorelli, ideó un ingenioso procedimiento que consistía en rellenar con escayola los huecos entre las capas de ceniza que dejaron los cuerpos al descomponerse. Así es como consiguió obtener moldes de las víctimas, muchas de ellas en posturas que hacían pensar que murieron por asfixia tras una lenta agonía. Sin embargo, estudios recientes demuestran que la causa de la mortalidad no fue otra que el tremendo calor generado por las oleadas de material volcánico, que podían superar los 300 grados centígrados. Lo más curioso es la conclusión a la que se ha llegado respecto a la posición de los cuerpos. Lejos de explicarse por una larga agonía, un análisis médico ha demostrado que esas posturas son resultado de una muerte instantánea. Gracias al trabajo de generaciones de arqueólogos, historiadores, excavadores e incluso aficionados, conocemos el nombre de más de 2.000 personas que vivieron en Pompeya en los 2 últimos siglos de su existencia. No es mucho si lo comparamos con los entre 12.000 y 20.000 habitantes de la ciudad en el momento de la erupción. Pero basta para evocar la vida de algunos de ellos, sobre todo de los que murieron aquella mañana veraniega. De estos se han encontrado unos 400 cadáveres y otros 700 huecos dejados por los materiales piroclásticos. Naturalmente no podemos saber a quién pertenecía cada cadáver, pero se han podido estudiar algunas de sus características fisiológicas, incluso su ADN, y también descubrir curiosidades de la vida cotidiana de Pompeya. Así, por ejemplo, gracias al hallazgo de frecuentísimos cálculos renales, sabemos que las personas en Pompeya solían tener problemas bucales debido a la poca higiene dental. Y no son pocos los casos que nos hablan de la codicia humana, incluso en momentos de gravísimo peligro como la erupción de un volcán. En la Casa del Fauno, por ejemplo, mientras algunas personas se escondían en las habitaciones, la señora o domina se entretuvo en recoger joyas y monedas de oro. Enloquecida por el calor, se refugió en el comedor poco antes de que éste se derrumbara sobre ella y sus tesoros. La misma suerte corrió la supuesta mujer de Cosio Libanio. Él pudo huir, pero su esposa, acompañada de 3 esclavas, volvió a recoger sus joyas. Todas perecieron en la calle, aferradas a sus pertenencias. No es extraño que estas mujeres cayeran por culpa de su apego al oro. La mujer romana solo podía esperar algo de libertad de su riqueza, lo único que podía atenuar la rígida tutela masculina. Y precisamente fue la tutela masculina la que pudo causar la muerte de la rica dama de la villa de Diomedes. El dueño, haciendo uso de su autoridad familiar, intentó esconder a su esposa, a su hijo pequeño, a otras 2 jóvenes y a algunos sirvientes, en total 18 personas, en las enormes tijas hundidas en el suelo que servían de almacén, donde debían aguantar hasta que la lluvia de cenizas cesara. Todos murieron asfixiados o sepultados por los materiales incandescentes. Y no nos equivocaremos demasiado si decimos que la culpa la tuvo el miedo de sus ricos propietarios a abandonar la villa ante un posible saqueo de sus pertenencias. En la Villa de los Misterios no solo murieron los dueños de la vivienda y sus sirvientes, incluido el portero, también los 6 obreros que se ocupaban de la reforma de la casa, o quizás de reconstruir las partes dañadas por los temblores que precedieron a la erupción, murieron en su escondite en el subsuelo de la casa. Otro tanto ocurrió en la casa de los pintores trabajando, en la que se hallaron a los artistas que decoraron esta vivienda. Los que fallecieron en otros edificios, como la casa de Menandro, intentaban escapar por pasadizos, lucernarios o simplemente escalando las acumulaciones de materiales volcánicos. Todos hallaron la muerte de manera atroz, protegiéndose con sus ropas o con sus brazos. Muchos pompeyanos ni siquiera pudieron abandonar sus casas. Los 7 niños de la casa de Paquio Próculo, uno de los próceres de la ciudad, murieron aplastados por el techo del primer piso que cayó sobre ellos. De esta familia se sabe por los carteles electorales que era rival de uno de los más ricos del lugar, los Olconios. Unos y otros desaparecieron de la historia el mismo día. La religión no contribuyó a salvar a sus devotos, como muestra el atroz destino de los sacerdotes del templo de Isis. Estaban desayunando en el comedor del recinto cuando comenzó la catástrofe. Uno intentó salvar, o quizá robar, el tesoro del templo, pero cayó abatido por el peso de su locura al girar la esquina de la calle. Otros murieron aplastados por una columna del templo y el resto encontró un fin miserable entre sus escondites. El más audaz cayó tras derribar 3 muros con un hacha, intentando abrirse paso ante la muerte que le seguía de cerca. Tampoco escaparon del triste final los forzudos gladiadores en su cuartel. Se han encontrado más de 60 cuerpos, algunos encadenados en un cubículo. Incluso una rica dama, ataviada con un collar de esmeraldas, falleció en sus instalaciones. Durante décadas se creyó que la muerte la había sorprendido mientras tenía una cita con algún guapo gladiador, aunque ahora se piensa que simplemente se refugió allí, más que nada porque en la habitación donde se desarrollaba la supuesta escena de amor se encontraban, además del gladiador y su amante, 17 personas más y 2 perritos. Muchos pompeyanos murieron por las calles aplastados por las columnas del foro. Algunos trataron de subirse a los árboles y en 1962 se hallaron los restos de 3 familias en la puerta de Nocera. Un esclavo abría la marcha entre la lluvia de piedras y ceniza, pero murió aplastado por el material volcánico y también por el gran saco de pertenencias que portaba. 2 niños que iban tras él cayeron cogidos de la mano y la que probablemente era su madre murió detrás de ellos intentando resguardarse con su túnica de los vapores mortales. El hombre que cerraba la marcha pereció con los brazos levantados, quizá implorándole a los dioses que le salvase de su penoso destino. Entre los cadáveres encontrados puede que se encuentre el de Tito Suedio Clemente, amigo de Vespasiano y probable senador. Según varias inscripciones encontradas en la ciudad, el emperador lo había enviado allí para resolver lo que ahora llamaríamos casos de corrupción inmobiliaria en la zona. Este personaje tiene el honor único de aparecer en las inscripciones pompeyanas y también en las historias de Tácito, quien al referirse a una fuerza militar que Suedio Clemente dirigió, lo califica de demagógico, tan corrompido en lo concerniente al régimen de disciplina como ansioso de combates. Vaya, un tipo perfecto para investigar y resolver la corrupción. Así que es posible que el suculento botín que el senador pensaba obtener en sus tejemanejes en Pompeya lo entretuviera lo suficiente como para morir aferrado a sus ganancias. Pero no solo se han encontrado restos de personas en Pompeya. En la casa de las Vestales, por ejemplo, el perro enloquecido atacó y devoró parcialmente a su amo, mientras que en la casa de Besonio Primo, un perro atado intentaba escalar la montaña de la Pili que se colaba en la casa. Cuando la cadena no dio más de sí, el animal se tumbó para morir asfixiado. Fueron dramas menores de una tragedia colectiva de proporciones colosales que las cenizas hurtaron a la vista de los hombres nada más y nada menos que durante 17 siglos. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos cada semana. Además, recuerda que también puedes suscribirte a la revista Historia National Geographic en formato digital o en papel a través de la web historiang.com/suscripción.